La gente, ¿por qué sufre tanto? Porque estoy tomando trago. Si a nadie le estoy pidiendo, con mi dinero lo pago. Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. No sé por qué sufren tanto cuando a mí me ven tomando. Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero como yo para estar bebiendo. Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, tráigame aquí otra botella. Y el segundo me lo tomo, es para seguir bebiendo. Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. No sé por qué sufren tanto cuando a mí me ven tomando. Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero como yo para estar bebiendo. Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, tráigame aquí otra botella.